vida diciendo que sí. Vamos pasito a pasito, sin saber ni a dónde ir. Plantado el campo base en el fondo de un bar. Tratar de hacer cumbre en la lumbre de su bienestar. Si al menos nos diesen las gracias, tocar para ellos tendría su magia. Pero puestos a delinquir, prefiero robar para mí. Ya nadie se interesa por algo distinto. Lleva a mirar hacia atrás, pidiendo un poquito del cielo. Más fácil será coincidir en el suelo. Y parece sensato pasar de eso que dices llevar. Tan mal.